Pará la oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy. 2. Dolor y consternación en la localidad de Huerta Grande por la confirmación de otro aberrante caso de violencia de género. Hablamos de Yamila Candela Garay, del barrio Panamericano, que era buscada por su familia desde el domingo a las 15:30 horas, cuando habría salido a caminar. Se trató de un hecho de violencia de género. Fue encontrada en Huerta Grande durante un rastrillaje y por esta razón está detenido un joven de 28 años de edad, quien va a ser imputado de homicidio agravado por violencia de género. También se ha convocado a una marcha a partir de las 18 horas en la localidad de La Falda para apoyar y acompañar a la familia de Yamila Candela y también exigir justicia por este nuevo y aberrante caso de violencia de género. Yamila habría quedado sola en casa de sus padres el domingo por la tarde y al regresar sus familiares no se encontraba en el domicilio, por lo que creen que podría haber ido a visitar a alguna amiga. Sin embargo, la sospecha comenzó al notar que Yamila dejó en su hogar el celular, el DNI y la motocicleta. Ayer lunes tampoco se presentó al trabajo, por lo que familiares, amigos y vecinos organizaron una marcha para reclamar su aparición. Con el dolor que esto significa para cualquiera, lamentamos profundamente este nuevo hecho de violencia de género. La convocatoria se hace pública en este momento para solicitar a todos los actores de la sociedad a comenzar seriamente una toma de conciencia y una reflexión profunda sobre las razones que impulsan a una persona a tomar una medida de esta naturaleza y cuáles son los mecanismos que vamos a implementar como pueblo para que estas cosas nunca más se repitan. Huerta Grande, hoy. Tu pueblo, ahora. Comezura está en la casa. Ey, la familia Producciones dice. El que tiene la mano larga tiene la pija chica. El hombre no pega, el hombre no pica. El hombre abraza, el hombre acaricia. No hay país de maravilla si mata uno salicia. Respeto a la mujer porque respeto a mi vieja. Este es un cuento simple, viene sin moraleja. Qué mundo generoso que un tipo tan cagón le pegue a una mina y se sienta un matón. Vergüenza nacional que corta como el vidrio. Cada 32 horas un feminicidio. Están entre nosotros, hay tanto hijo de puta. Se matan más mujeres que sapos en la ruta. La trata en Argentina cada día más de moda. Si el vino está picado, doña, le ponemos soda. Esto no es joda, como un violador que se roba tu alma en un plato volador. Por eso yo me sumo y digo ni una menos. Depende de nosotros, juntos si podemos. Miren hacia arriba, escuchen los truenos, se viene la lluvia por tanto veneno. Por eso yo me sumo y digo ni una menos. Depende de nosotros, juntos si podemos. Miren hacia arriba, escuchen los truenos, se viene la lluvia por tanto veneno. Esta es mi descarga, grito a la carga. Rezo por un sol luego de una noche amarga. Te juro que las honro, hay que tener pelotas. Los príncipes no existen, solo hay gatos con voz. Mujer, te hablo a vos, de vos yo nací. Los hombres, los peones, ustedes el alfil. Ellos hacen daño como los militares. Su canto es doloroso como madre que pare. Tierra de mi árbol, árbol de mi tierra. Tapar esta causa es querer tapar la sierra. Podrán tocar a una, pero no un movimiento. Este es mi grito y lo lanzo al viento. Uno por ustedes, dos por la esperanza. Para